¿Cuál es el propósito que tienes en tu vida? ¿Cuáles son los propósitos que te has hecho? ¿Cuáles son los propósitos en tu carrera? ¿Cuáles son los propósitos en tu trabajo? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes metas? ¿Tienes cosas que desearías? ¿Tenemos metas? Levanta tu mano si tienes metas, o si no, levanta tus manos si tienes metas. Solo 4 o 5 personas tienen metas. No has idealizado nada, no sueñas con algo, no sueñas con que, no sé, a nivel personal, ¿no?, que puedas crecer, que puedas madurar, que puedas ser alguien que pueda dar un beneficio a la sociedad, que pueda ser productivo de alguna manera. ¿Tienes alguna meta? ¿Tienes meta a nivel humano de poner tu propia empresa? No sé, yo creo que hay por ahí algún empresario escondido, ¿verdad?, que había mencionado alguna cadena de comida rápida, no sé, en fin. Habíamos hecho ahí por ahí algunos planes. Soñar es gratis, ¿verdad? Soñar es gratis y no está mal, nadie me va a cobrar por eso. Así que yo sueño todos los días algo diferente. Pero sobre todo sueño con la obra de Dios. Sobre todo sueño cada día con que este lugar se llene. Y no solo se llene los domingos, no solo se llene los jueves, sino que se llene de la gloria de Dios. Que los que estén permanentemente, que los que estén aquí no solo sean visitantes. No sé si recordáis una serie antigua que había que se llamaba V, que era visitantes, ¿verdad? Que eran gente que adoptaba la forma humana, adoptaban cualquier cara que ellos veían, normalmente las más bonitas, ¿no? De apariencia eran muy bonitos, pero de pronto, cuando se iba a ver la verdad, pues se quitaban la máscara y eran lagartos, ¿no? Eran como unos lagartos. Yo espero que ninguno de los que son visitantes entre nosotros tenga una lengua larga, así como un camaleón, como esos camaleones lagartos que eran terribles, tenían una apariencia horrible y atacaban a los humanos. Propósitos en tu vida, propósitos en tu tiempo. Alguien dijo que si no tienes metas, si no te planteas metas en tu vida, alguien se las planteará por ti. Si no tienes metas, si no apuntas a algún sitio, alguien lo va a hacer por ti y normalmente te va a subyugar y te va a forzar. Y normalmente, en el Señor, yo lo que digo es, y mi experiencia lo que me dice es, si no tienes metas en el Señor, si no tienes pasión por las cosas de Dios, si algo no te ilusiona en la vida de iglesia, ¿sabes quién va a tener metas por ti? El enemigo. Ese está presto. Dice la palabra de Dios que él está como león rugiente. ¿Y cómo ruge un león? A ver, ¿alguien me puede dar un rugido? A ver, las mujeres, como cuando gritas a tu marido. Así, eso. Un rugido de leona, ese es más peligroso, el de leona es más peligroso casi que el de león, ¿verdad? Está como león rugiente buscando a quién hacerle cosquillas, dice la palabra de Dios. ¿A quién qué? A quién devorar. Y además tiene un plan estratégico con 3 vertientes: hurtar, matar y destruir. Y siempre va a intentar hurtar, robar algo, robar la paz, robar el amor, robar relaciones, robar el gozo, ¿verdad? Y va a intentar hacer algo en ese sentido. Robarte la paz mental y vas a estar pensando cosas extrañas. Vas a estar en el culto y estar escuchando la palabra de Dios y diciendo 2 más 2 y 3 que le debo al vecino, 7. Y te está entreteniendo. ¿No es cierto? Y, madre mía, he dejado el horno puesto durante la iglesia. Se me va a quemar la casa. Ah, Ronald dejó la lavadora puesta. Pero esa no hay problema, porque esa se para, esa es automática. Y estás entretenido. A lo mejor estás aquí en cuerpo, pero en mente o en espíritu, estás volando. Hay un siervo del Señor que dijo: tengo constancia de que vuestros cuerpos están aquí, pero tengo la fe de que vuestras mentes lo estén también. Y yo digo, tengo la fe de que vuestras mentes, vuestros espíritus estén también aquí conmigo esta mañana y que me escuchéis, ¿vale? Porque no es lo que yo diga, es lo que quiere decirnos el Señor. ¿Amén? ¿Lo entiendes? ¿Crees que es importante lo que Dios tiene para ti? ¿Crees que es importante el propósito que Dios tiene para tu vida? Si no tienes propósito en Dios, el enemigo lo tendrá. Si no tienes propósito en Dios, amigotes del mundo lo tendrán. Si no tienes un propósito cada semana de servir al Señor, de algo tan sencillo como estar en la casa de Dios 2 días a la semana, ¿te parece mucho? ¿Te parece mucho? Llegar acá 2 días, uy, no sabes tú los horarios de trabajo que yo tengo. Si yo trabajo 80 horas a la semana, ay, eso es lo que le estás dando al mundo y no eres capaz de darle a tu Señor nada más que las migajas, lo que me sobra, un dominguito y no me comprometo más. ¿Entendemos cuáles son las estrategias del enemigo cuando tú no tienes propósitos, cuando no tienes planes en Dios? Alguien los tendrá por ti. También es malo, yo creo, tener demasiados planes, como decir, cada día tengo un plan diferente. No está sonando. Grito más, entonces. Cada día tengo, es como le llaman en inglés, un brainstorming. No sé si habéis oído este término. Es una tormenta de ideas. Es decir, si esas ideas fueran productivas en las empresas, se están pagando millones por gente que tiene ideas, una idea para vender un producto, pues se paga muy bien. Pero yo digo, si esas ideas son para cambiar cosas y constantemente se te están ocurriendo cosas y no te centras en algo, yo creo que eso es abarcar demasiado y apretar poco, como dice el refrán español. Quien mucho abarca, poco aprieta. No sé cómo se dirá en Sudamérica este proverbio. Yo creo que es igual, ¿verdad? En Perú es igual, así que dicen amén todos los de Perú. En Colombia, ¿cómo se dice también? Quien mucho abarca, poco aprieta. Y también dicen que la avaricia rompe el saco. Estoy muy refranero hoy. Rompe el saco, pero depende de dónde, porque en Cuba saco es la americana, así que si rompe el saco la avaricia, bueno, también a veces, ¿no? Si te metes demasiado dinero te puede romper el saco. Es mejor centrarse en una cosa que el Señor te está poniendo. Céntrate ahí y sé fiel ahí. Fíjate que en el orden del reino de Dios no dice, como tú has sido un, cuando llegues a los cielos, no dice, como tú has sido un gran hombre, como André ha sido una mujer que ha sido conferenciante internacional por todo el mundo y que la han escuchado, pues ahora te voy a poner sobre un lugar muy especial. ¿Es eso lo que dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo es el orden de Dios? Sobre poco ha sido fiel. Y a veces nos parece tan poco, pues a lo mejor ordenar las sillas en la iglesia. A lo mejor nos parece poco, pues quitar alguna basurita que había por la plataforma. O nos parece poco tener en condiciones el templo de Dios. Sin embargo, si somos fieles en eso, a lo mejor te parece poco dar 5 euros de ofrenda. Bueno, pues entonces da 5.000, si te parece poco. En eso no tenemos problema, aceptamos, no te ponemos ley. Es más, es el Señor el que va a recompensar eso en la medida de tu fe también. Prueba a Dios en eso. Seguimos insistiendo si hay ahí planes también. En el propósito de Dios, Dios quiere que tú seas el mejor tú posible. ¿Entiendes? El mejor Ronald es un Ronald lleno del Espíritu Santo y lleno de Cristo. Amén. Pon ahí tu nombre, la mejor María, el mejor Javier. ¿Verdad? Y estamos en ese proceso de santificación, de encontrar cuál es el propósito o los propósitos de Dios para nuestra vida. Si no tienes metas, espiritualmente hablando, el enemigo las tendrá por ti. Si no tienes las cosas claras, si no tienes pasión, si no tienes sueños para el Señor, si no tienes un pequeño plan, aunque sea sobre poco, has sido fiel sobre mucho, te pondré. Que el Señor te pueda decir eso. Que el Señor te pueda decir eso. Mira, Roddy, yo te encomendé esto, sobre eso, ese poco, sobre eso que a ti te parecía a lo mejor poco, has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo más grande, entrar en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Quieres entrar en el gozo de tu Señor? Entonces aprende de los propósitos de Dios para tu vida. Eclesiastés capítulo 3. Dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Como dice, tiempo de nacer. Tenemos por ahí a un bebé que no sé si acaba de nacer. ¿Está Doña Rosa por ahí para confirmarme? Todavía no. Bueno, todavía no es su tiempo de nacer. No es el tiempo de nacer de Isaac, ¿verdad? Que viene por ahí anunciando y alumbrando. Y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. ¿Qué es endechar? Estar triste es como cuando alguien ha fallecido, hacer luto, es estar enlutado y llorar por eso. Antiguamente habían endechadoras profesionales o plañideras en algunos pueblos, ¿no? Se vestían todas de negro, no sé si los que sois de pueblo, ahí en Toledo, ¿verdad? Que se vestían estas de negro y estaban ahí medio contratadas y ¡uy, pobrecillo de mi vida! Y hacían todo un teatro, a veces sin sentirlo. Pero hay tiempo de endechar, hay tiempo de llorar, de verdad, llorar lágrimas. Pero hay tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar o de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser. No sé cuántas hermanas todavía cosen en esta sociedad hiperrápida que vivimos. Casi merece la pena más comprarse otra cosa que coser muchas veces, pero no sé cuántas coséis todavía, cuántas tenéis máquina de coser en casa. Bueno, Nimsi, Karina también tiene su máquina de coser, es de la vieja usanza y todavía hace sus cosillas ahí cosiendo. Tiempo de amar, no, perdón, tiempo de callar, para algunos es más difícil que para otros, y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y dice el rey Salomón, que es a quien se atribuye este libro: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, todo lo que se anhela, y ahí me quiero enfocar, bajo el sol tiene su hora. Hay cosas que quizá anhelas en lo físico y Dios no te ha concedido todavía. Y quizá lo que el Señor te está diciendo es: espera, sé paciente. Eso está a la puerta, pero yo tengo todavía que enseñarte cosas. Quizá no tienes la madurez suficiente para recibir eso que estás pidiendo. ¿De qué valdría que le pidas 1 millón de euros al Señor si ese 1 millón de euros te va a hacer que te apartes de Él? ¿Puedes decir amén? Solo 3 han dicho amén. Y Carmen se ríe porque dice: si yo quiero el 1 millón de euros para mí. Y salgo de pobre. Hay cosas que a veces no sabemos, no sabemos administrar y no sabemos de qué forma nos van a afectar. Señor, dame el hombre de mi vida. Se te cruza alguien, pum, te metes con esa persona, resulta que pues no ha cumplido, no ha llenado tus expectativas, no ha llenado lo que esperabas. Quizá porque no era el tiempo de Dios, no era el momento de Dios. Creo que es importantísimo ver en lo espiritual los tiempos de Dios. E incluso el trato de Dios en una misma vida. Y unas veces te va a parecer, y creo que eso se aplica también al trato nuestro los unos con los otros, y ahí ya eso daría para 20 estudios, y cada cosa que habla aquí en Eclesiastés de tiempo para esto, para otro, eso daría lugar para un estudio, y quizá lo hagamos más adelante. Pero no hay ocasiones en que sientes el abrazo de Dios tan cercano. Y otras en que parece que Dios te ha abandonado totalmente. ¿No es cierto? Señor, ¿dónde estás? Oh Padre, no te siento. Señor, y este desierto ya está durando demasiado. ¿Y por qué? Bueno, hay tiempo para abrazar. Y tiempo para dejar de abrazar. Y a veces no entendemos los tiempos en que se deja de abrazar. Pero, y hablo a los que somos padres, ¿verdad que no todo el tiempo tú estás abrazando a tu hijo? Es más, y aquí hay un consejo para los padres: demasiado abrazo, demasiada delicadeza, demasiada protección es dañino para un niño. No le estás dejando que se desarrolle para resistir, para estar dispuesto a vencer cosas, dificultades, conflictos que le vengan a la vida. Y a veces es bueno dejar ese poquito de distancia, y no solo dejar ese poquito de distancia, sino disciplinar y castigar a un hijo. La palabra de Dios también dice: el que ama a su hijo también lo castiga. Y Dios a veces tiene ese trato con nosotros y no lo sabemos entender. A veces, y salvando la enorme distancia como pastor, hay tiempos en que tengo que abrazar y hay tiempos en que tengo que dejar de abrazar. Y tengo que decir a veces cosas que no suenan tan bien a tus oídos. Pero eso no quiere decir que haya dejado de amarte. Eso no quiere decir que Dios, cuando aparentemente no nos escucha, nos haya dejado de amar. Él está ahí todo el tiempo. Pero hay un tiempo para aprender Y hay un tiempo que es el tiempo de dejar de abrazar. Hay un tiempo para recoger piedras. Hay un tiempo en el que debemos, como iglesia, unirnos, cerrar flancos, cerrar portillos, acordar estrategias, acordar cómo seguir adelante para madurar. Pero después de que tengamos claras las ideas, pues hay un tiempo para esparcir, para enviar, para que tú, donde quiera que estés, en tu trabajo, si vas a salir de viaje, pueda ser una luz, pueda ser una antorcha. Hay un tiempo para cada cosa en la vida. ¿Cuál es el propósito que te has planteado delante del Señor? Puede haber propósitos muy específicos. Puede haber propuestas, puede haber sueños para ti que son tan específicos como, que me llame tal hermano mañana. Y hay gente que ora así y yo creo es respetable ese tipo de fe, ¿verdad? Estaba releyendo de nuevo el libro La Cuarta Dimensión de Paul Yonggi Cho, no sé si lo veis. Lo habéis leído. Paul Yonggi Cho es un pastor coreano que tiene, si no la iglesia más grande del mundo, yo creo que entre las más grandes del mundo, está ahí junto con la de Castellanos en Colombia, pero yo creo que supera la de, porque ya están llegando al millón y medio de creyentes en una iglesia. O sea, estamos hablando de un auténtico monstruo. Tienen que hacer... Ya han comprado lo que es una sección de la ciudad entera. Es de la iglesia, no sé cómo se llama, iglesia carismática, me parece que se llama la de Yonggi Cho, y curiosamente misión carismática la de Castellanos también, ¿no? Tienen algo de carismático. Y él comenzó toda esta visión de orar específicamente, que yo digo respeto. Respeto con mis pequeñas reservas, porque yo creo, sí creo más en unas avenidas en las que Dios nos habla, unos propósitos que son eternos, y esos los debemos tener claros. Y cuando tenemos claros las avenidas, cuando tenemos claro el plano general de una ciudad, aunque te metas por callejones que no sabes exactamente por dónde estás yendo, puedes volver siempre a la avenida. ¡Fum! Y sabes dónde está el plan de Dios. ¿Amén? ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Y hay tres planes, tres propósitos que son avenidas fundamentales. Y todos los demás propósitos puntuales se mueven paralelos o perpendiculares a estos tres propósitos. Y uno de ellos es glorificar a Dios. Y puedes tomar nota ahí si estás tomando nota. El primero y más importante es glorificar a Dios. Fíjate en, y podemos leer Mateo 22:40. ¿Quién busca Mateo 22:40? Por favor, me ayudáis en la búsqueda en vuestras Biblias. Mateo 22:40. Evelyn, por favor, léelo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles? Sigue. Sino solo algunos. Esa es la americana, entonces. Basado en versículo 37, gracias. Más que el 40, están antes. Jesús le dijo: Leemos todos juntos. Amarás al Señor tu Dios con... Y toca tu corazón ahora mientras dices esto. ¿Tienen corazón todos? Tócalo ahora. Es que los que no se lo tocan no sé si están vivos o no. Mira, a ver, chequéate, porque puede ser que nos llevemos una sorpresa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma o espíritu y con toda tu mente. ¿Es fácil esto? ¿Es fácil que esas avenidas que hay en nuestra vida estén para darle la gloria a Dios? Y ese es el principal motivo de nuestras vidas. Darle la gloria a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que en todo lo que hagas, se pueda ver la gloria de Dios. Que estés glorificando al Señor en todos tus actos, en todo lo que piensas, en todo lo que dices, y que no haya discrepancia. Eso es lo que es integridad. Que no haya discrepancia entre lo que piensas, lo que hablas y lo que haces. Amén. Que no haya discrepancias. Podemos estar diciéndole a una persona: oye, qué guapo eres. Y pensando: madre mía, vaya nariz. Y con nuestros actos a lo mejor le damos un abrazo. Y al oído le decimos: guapo. Y aquí Roddy con cuernitos dice: qué feo. ¿No es cierto? Eso se llama no andar en integridad. Y eso, ese tipo de pensamientos no dan la gloria a Dios. Hay alguien que me preguntaba hace tiempo: hermano, ¿yo puedo ir al cielo si fumo? ¿Y qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Que si fuma puede ir al cielo? Y otros que me han preguntado cosas mucho más delicadas. Y hermano, yo tengo malos pensamientos. Y todas las hermanas que veo, incluso en la iglesia, las desnudo con mi mente y con mi mirada. ¿Eso está mal? Bueno, habría muchísimo que debatir con respecto a eso, pero la raíz de eso es preguntarte. ¿La pregunta es correcta en sí? O sea, si yo tengo toda esta venida que es la gloria de Dios para andar, ¿por qué me voy a limitar a andar al borde del precipicio y a propósito de decir: Señor, voy a estar fumando, voy a estar bebiendo, voy a estar bailando, pero un poquito nada más? Y me coloco aquí al borde del cielo y con una patita aquí. Señor, y viendo pornografía, ¿podré llegar al cielo? Señor, y bebiendo, pero solamente los fines de semana, como algunos jóvenes, ¿verdad? No, pero si es que yo soy bebedor de fin de semana, cuidado que yo me controlo. Mentira, el lunes está hecho polvo en el instituto, pero me dicen: no, que yo controlo, tío. Wow. Yo me pongo el éxtasis el viernes. Estoy como una moto sábado y domingo, y el lunes estoy en el trabajo, en el curro, a las 7 de la mañana ya, pero ¿en qué condiciones? ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué si tienes toda esa avenida? ¿Por qué la pregunta? Ya la pregunta en sí. Me temo que la pregunta, que la respuesta de parte de Dios en todo esto, y algún hermano quizás más radical pues me dirá: pues el pastor es un hereje. Me temo que el Señor en su misericordia dirá: si fumas, hijo mío, pues vas a vivir una vida de destroce, te vas a destrozar tú mismo, pero por mi misericordia, y si has aceptado la sangre de mi Hijo Jesucristo como tu Salvador, sí, entrarás al cielo. Supongo que la respuesta es sí. Pero la raíz de esto es, ¿por qué vivir vidas mediocres? ¿Por qué vivir? ¿Por qué ir cojeando por la vida cuando puedes ir volando? ¿Amén? ¿Por qué conformarte con una vida de polluelo? En un gallinero, metido en un gallinero, mirando hacia abajo y buscando los granitos de maíz en el suelo cuando puedes volar como un águila. ¿Amén? Dile al que tienes a tu lado, tienes la posibilidad de volar como un águila. Extiende tus alas. Has nacido para ser águila. No te conformes, no seas mediocre. No estés luchando, que tu lucha no sea. Todavía estás luchando. Todavía estás luchando entre la vida y la muerte. ¿Entiendes? Cuando te planteas todo ese tipo de preguntas. Señor, y fíjate que es que fui tentado por el diablo, miré a esta mujer y me fui a la cama con ella, pero fue solo una vez. Seguro que muchos epitafios en tumbas podría decir, lo hice solo una vez. ¿Verdad? Solo una vez conduje borracho. Solo una vez me tiré de un décimo piso. Solo una vez. Solo una vez. Y cuando llegó al suelo dijo, uy, qué golpe más tonto. ¿Por qué? ¿Por qué preguntarse? ¿Por qué vivir vidas mediocres si el propósito de Dios es que vivas en su avenida perfecta de darle la gloria a Él? Y no es verdad que te sientes muchísimo más pleno, muchísimo más lleno, dándole la gloria a Dios, buscándole a Él cuando vienes a congregarte, cuando vienes a disfrutar de la presencia de Dios. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que no tienes. Dices, wow, y ahí no hay duda. Ahí no tengo que andar cuestionándome cosas. No tengo que andar preguntándome cosas. No, me meto más con el Señor. Y cuando tenga luchas en mi mente, me quiero alinear con el plan de Dios. Me quiero alinear con tu voluntad, Señor. Porque si hay un tiempo para esparcir piedras, quiero meterme en tu tiempo para esparcir piedras. Y si hay un tiempo para recoger piedras, yo quiero estar en tu tiempo. En tu tiempo, que no es un tiempo, no estamos hablando de un tiempo cronológico. No sé si recordáis la enseñanza de nuestro hermano Javier cuanto al Cronos y al Kairos, tiempo de Dios. Es un tiempo donde moverse, es un tiempo que es espacio también. Es un tiempo que te da las pautas para hacer las elecciones correctas en la vida. ¿Amén? Y no te tienes que estar cuestionando más. Señor, fumaré otra vez. Señor, me iré a la cama otra vez con... Señor, miraré otro poquito de una página guarra o... Se llaman así, ¿no? Pues es que lo de pornográfica suena hasta bonito. Pornográfico. Eso tiene categoría. Para glorificar a Dios. Mateo 5:16. Dejad que vuestra luz brille. No sé si esa es la versión que Eso es. Así alumbre vuestra luz. En otras palabras, dejad que vuestra luz brille delante de los hombres para que vean, ¿el qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, al tú glorificar a Dios, estás haciendo que otros sean atraídos a glorificarle a Él. ¿Amén? Puedes decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. Quiero no andar al límite. Quiero andar en la avenida del plan perfecto de Dios. Quiero andar en ese lugar en el cual no tengo duda de que Dios está conmigo, de que Dios me sostiene, de que es Él el que me lleva de la mano. ¿Amén? ¿Quieres estar ahí? Yo quiero estar ahí cada día, Señor, no mirar ni un ratito a ese borde. Pues si te mueves en el borde del precipicio, antes o después vas a caer. Antes o después vas a caer. Y yo creo que tú y el Señor tenéis que hacer un examen cada día y dejar las cosas que se salen del plan de Dios, las cosas que se salen de su avenida. Y si no lo tienes claro, vete a Gálatas 5 y mira ahí cuáles son los frutos de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Y aumenta todo lo que quieras en el fruto del Espíritu, porque dice, sobre tales cosas no hay ley. ¡Wow! Fíjate qué cacho de avenida. Para el amor no hay ley. Ama hasta a tus enemigos. Te a la marinera. ¿Hay ahí trabajo de parte de Dios? ¿Hay avenida por andar ahí? De la marinera. Paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre. ¿Más? Bondad, templanza. Uf. ¿Hay trabajo? ¿Hay trabajo? ¿Fe? ¿Hay espacio para esa avenida del plan de Dios? Wow. Contra tales cosas no hay ley. Ama todo lo que te dé la gana. En otras palabras, dile que tienes a tu lado, ama todo lo que te dé la gana. Y preferiblemente a los que no te aman a ti. Fíjate, ahí es más chungo. Ahí eso ya es una carretera de 80 carriles donde te puedes mover. Pero ese es el plan perfecto de Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Y ese está dentro del tiempo de Dios. Ten la templanza, ten la paciencia. Todo lo que quieras. No hay, contra tales cosas no hay ley. No hay límite. No hay límite. Amén. No hay límite. Es la paciencia de Dios. ¡Wow! Pues todavía nos queda. ¿Verdad? Hay trabajo todavía. Glorificar a Dios. Amar a Dios. Veíamos, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Punto número 2. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Y con toda tu alma. Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es parecido a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien describía que si no hay una relación vertical formando la cruz, ¿no? Si no hay una relación vertical correcta, es decir, si no hay el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, si no hay eso, no hay la relación correcta con tus semejantes. ¿Amén? Es más, a veces no nos apetece amar a nuestros semejantes. ¿No es cierto? Oye, pero si esa persona no se ocupa de nada, no le intereso, no le importo, ¿por qué voy a amarle? Esa es nuestra mente carnal, nuestra mente humana. Y ahí, en esos momentos en que no tenemos amor, Muchas veces no tenemos amor ni para nosotros mismos. ¿No es cierto? No tenemos amor para la persona que está a nuestro lado. No tenemos amor a veces para nuestros hijos. Unas veces que los quiero, ¡qué niños más lindos! Estos son los más listos y los más guapos del mundo. Y otras veces los ves haciendo algo, tirándote, pintándote, rompiéndote, perdiéndote algo y dices, me los comería, pero a dentelladas. A veces no tenemos el amor y ahí es donde hemos de buscar, en la relación vertical, para poder movernos en la horizontal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, para entonces poder cumplir el tercer propósito en nuestra vida, que es amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, no toméis la forma de lo que predica el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, y ahí en voluntad, pues, el buen propósito de Dios para tu vida, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿el qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no tengas complejo de superioridad, pero tampoco te subestimes. Y la medida perfecta la da Cristo en nuestros corazones. El equilibrio perfecto es Cristo. Así que cuanto más seas llenado de Cristo, más equilibrio vas a tener en la vida. Amén. Más equilibrio vas a tener. Vas a ser una persona centrada y equilibrada. Yo me veo a mí mismo en la medida justa. En la medida justa, como Dios me ve, y no quiero verme ni por encima ni por debajo de nadie. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ¿qué somos? Un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, todos cumplimos una función para ayudarnos mutuamente a un objetivo final. Es decir, si yo voy a andar de aquí allá, esos 2 metros, fijaos, todas las cosas que se tienen que coordinar en mi cuerpo para andar esa distancia. Primero el cerebro tiene que dar la orden. Le da la orden a los músculos, le da la orden al sentido del equilibrio que se pone en juego ahí. Ahí están tus oídos también. Los ojos tienen que ver. Las articulaciones cumplen su función. Fíjate, todos los miembros, todos los sistemas que se entrelazan para llegar a un objetivo. Hemos de entrelazarnos y estar dispuestos a... Imagínate que todos los miembros quisieran ser ojo. Lo dice el apóstol Pablo, ¿no? O todos quisieran ser oído. Eso sería un monstruo, ¿no es cierto? Imagínate que todos los hermanos quisieran predicar en la iglesia. Eso es un monstruo, perdona. Pero es un monstruo. No porque sean feos los que se suban a predicar, sino que es algo amorfo, que no tiene forma, no tiene sentido. ¿Entendemos? Imagínate que todos quisieran cantar. Imagínate que todos quisieran profetizar. Imagínate que todos tuvieran el don de la intercesión y fuera una iglesia intercediente, pero no evangelizara. Imagínate que todos fueran lo contrario, evangelistas, pero nadie enseñara, no hubiera maestros en medio nuestro. Sería terrible. Sería un fracaso. Ahora, hermanos, y para que apreciemos también lo que tenemos entre nosotros, aunque seamos pocos, aunque nos veamos débiles, aunque nos veamos como una iglesia pequeña, Emaús, la pobre, da gracias a Dios por tu iglesia. Da gracias a Dios por tu iglesia, porque el Señor nos ha regalado, con lo poco que somos, todos los ministerios. Hay intercesores entre nosotros, hay profetas, hay maestros, hay pastores, hay evangelistas. Amén. Los hay entre nosotros. Pero al igual que un cuerpo conjuntado, si tenemos el potencial en nosotros mismos, vamos a ejercitar ese potencial al máximo. Y eso sí es un propósito, no como individuo, sino como iglesia. Y esa es una avenida en la que debemos de andar como iglesia. ¿Estás dispuesto a que quizá tú pierdas cierto protagonismo para que brille tu hermano y que podamos llegar a ser más efectivos en el nombre de Jesús? De eso se trata el cuerpo de Cristo. Quizá la labor de las coyunturas, como están escondidas, no se ve, pero ¿qué sería si las coyunturas estuvieran paralizadas? Los que sufren de las coyunturas lo saben de lo que estoy hablando. Los que sufren dolores reumáticos o algún otro tipo de dolencia, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Y es un trabajo que no se ve aparentemente, pero está dando movimiento y coordinación al cuerpo. Yo digo, necesitamos más en el cuerpo de Cristo, más coyunturas, esas que faciliten el movimiento de quizás los órganos más visibles, los que más se ven, no los más importantes, pero importancia es la misma. Amén. La importancia es la misma para todos, pero quizá están dispuestos a perder un poco de protagonismo para que al final sea dada la gloria a Dios, que es el propósito de los propósitos, el primer propósito en nuestra vida y en nuestra iglesia. Debe ser darle la gloria a Dios. ¿Le estás dando la gloria a Dios en todo lo que haces? ¿Le estás dando la gloria a Dios en tu trabajo? ¿Le estás dando la gloria a Dios en tus finanzas? ¿Le estás dando la gloria a Dios con tus ofrendas y tus diezmos? Prueba a Dios en eso. Prueba a Dios en eso y Él recibirá la gloria. Pero tú vas a recibir la satisfacción de saber que estás andando por esa avenida que es el perfecto plan de Dios y en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. ¿Quieres entrar ahí? Yo quiero estar en el medio de la avenida, y cuando me desvío a un lado o a otro y me pongo cerca del borde, ahí empiezan cuestionamientos, ahí empiezas a mirar a otros hermanos, ahí empiezas a criticar y ahí te empiezas a despistar de lo que es el plan perfecto de Dios para tu vida. Yo no me quiero despistar. Quiero tener bien claro que mi sentido, mi propósito fundamental en la vida es darle la gloria a Dios. Y si no dejo eso, no ha valido la pena. No ha valido la pena, ha sido una ambición errática y azarosa, pero que no llega a ningún lado. Quiero tener claro que mi vida, en todos sus aspectos, le dé la gloria a Dios. Quiero hacer un llamamiento. pero para cosas específicas en cuanto a darle la gloria a Dios. Como sabéis, a algunos les he dicho en privado, sirve al Señor de una forma tan sencilla como intentar estar aquí los domingos un poquito antes, a las 10:30. Y estar acá orando, estar compartiendo con algunos hermanos. Normalmente a las 11:15, entre 11:15 y 11:20 nos tomamos de la mano y estamos orando, todos los que estamos aquí, todos los que llegamos pronto. Y Dios está haciendo una obra preciosa y está cambiando cosas, está cambiando el ambiente. Y algo tan sencillo como eso, algo tan sencillo como eso, es algo que el Señor está demandando de nosotros. Pero no solo en la asistencia, en cualquier otro tipo de servicio que Dios te esté dando. ¿Cómo estás limitando en tu vida el propósito de Dios? ¿Cómo lo estás limitando? ¿Con preguntas? ¿Subestimándote? No, Señor, yo no puedo. Señor, no tengo tiempo. Ese es el órdago más gordo que nos está metiendo el enemigo. No, no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para llamar a un hermano. No tengo tiempo. ¿Sabes qué? Que cuando uno quiere, saca el tiempo. ¿Puedes decir amén? Cuando quieres, sacas el tiempo. Cuando alguien está enamorado, sacas el tiempo de donde sea. Y a veces hasta demasiado tiempo para... ¿Verdad? Ves a una pareja de jóvenes y dices, oye, pero si se han pasado 10 horas al día juntos, pero luego se necesitan llamar también. Y luego enviarse SMS. Y también están en el chat. Y también... ¿Pero por qué? Porque están enamorados. Si estás enamorado de tu Señor, ¿no sacarás tiempo? En el nombre de Jesús, ¿no sacarás tiempo cronológico para que el Señor te devuelva el tiempo kairos de su voluntad? ¿Amén? Tiempo kairos de su voluntad. Ponte en pie conmigo y comienza a declarar que quieres andar en el tiempo perfecto de Dios, que no quieres perder el tiempo haciendo cosas o girando en el sentido contrario a la voluntad del Señor. Y quizá estás dando coces contra el aguijón de lo que Dios te está poniendo ya hace tiempo. Si es tiempo de que empieces a servir y todavía estás poniendo tapujos, estás poniendo barreras, el Señor te dice, mira, entra en mi tiempo y disfruta. Empieza a vivir una aventura nueva, que es el servirme. Y yo quiero llamar a esos que desean con todo su corazón servir y se están viendo impedidos o por su tiempo o por situaciones en su vida, situaciones familiares que aparentemente no te dejan. Yo te pido que des un paso de fe, que vengas aquí delante y decir, yo quiero entrar ahí, yo quiero entrar en esa avenida del tiempo de Dios para mi vida. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir y decirle eso al Señor con tu vida? Es decir, yo entrego todo a ti. No tengas miedo. Es un llamado para toda la iglesia, hermanos. No vamos a estar fijándonos aquí. Ah, no, mira, este fue porque es menos espiritual. No, el que viene aquí es el más espiritual. Fíjate lo que te digo. Estás reconociendo y estás siendo tocado por el Espíritu de Dios. Ese es el más espiritual, el que viene al altar humildemente y quiere ser renovado, quiere ser uno con el Señor. ¿Puedes venir acá? Recibe la bendición, no te vayas perdiéndote el sentido de lo que es entrar en el tiempo perfecto del Señor, entrar en su tiempo de servicio, entrar en su tiempo de actitud, que tu corazón pueda estar sintonizado con el corazón de Dios. Ven, ven aquí, quizás has estado andando al borde o desviándote y ahora no tienes muy claro cuál sea la voluntad de Dios para tu vida, o tienes un tiempo en que tienes que tomar decisiones, quizás presionadas, quizás precipitadas. Dile, Señor, yo quiero tener esas tres cosas claras. Que mi propósito es, número uno, glorificarte, número dos, amarte, y número tres, servir a mis hermanos. Amén. Esas tres avenidas, que no las cambie nada ni nadie en tu vida. ¿Puedes venir, iglesia? Iglesia, ¿puedes venir? ¿Has entendido el llamado de Dios a meterte ahí? Iglesia, ¿has sentido el amor de Dios llamándote? Iglesia, ¿has sentido que el Espíritu de Dios está hablando y contendiendo contigo? Iglesia, ven, dice el Señor, y métete, métete en su tiempo, que es paz.